por dejarme aquí llorando, pide todo por dejarme aquí esperando, pide todo por dejarme otro gran amor. Esperando, pide todo por dejar nuestro gran amor.